No, buenísima. Es ex, o sea, usted no necesitaba sino decir, Jaime, le pongo esta sección. Me quedo aquí a lo macho. Estos ídolos muy están en todas partes. Se habrán en la equivocado. Familia, en la calle, en los deportes, en la en los deportes. Me encanta esa canción. ¿Qué contigo después de tanto? Bueno, Orly, es que usted la próxima vez ahorres de toda esa carreta barata que no dice nada. Díganos, no, Jaime. Excepciones de barro. Dedicada al calvo. Contigo. Y por eso les hablé de gastronomía y de otras cosas. Bueno. Ay. Tema del día, Nicolás. ¿Qué es eso que le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan Colombia? Uy, hermanito, ¿pero qué recomienda uno? No. Porque todo el mundo es Andrés Carre, re chida, pero yo creo que eso está sobre. Perdóneme, ¿no? Eso es lo primero que yo desisto de recomendar. No, yo sí lo recomiendo, sí. Desisto ingentemente. Y voy. Pero le pido un favor, no sea tan, o sea, no odie a la gente. No, es que no hay odio, es que yo digo, vayan a otro sitio. ¿Y qué recomienda? La Magola. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Óigame. Bueno, Moni, ¿me das la mano ahí con la lista, por favor, de música? Claro, por favor. Oiga, ¿sabe qué estaba pensando también? Dime. Que me parece importante, ahora que hablamos de recomendar o no a los turistas, también estaba pensando hacer un restaurante en Los Llanos. ¿Sabe cómo se va a llamar? ¿Cómo va a llamar? Ay, mi llenura. No, no, manden a Nico a vacaciones. Nico, ¿qué está pasando? No, de pues verdad. Que, sí, que le ya cerremos está, el micrófono. Está frito. Pero, o sea, expulsémoslo. No, le cerramos el micrófono 20 minutos y el tipo se organiza. No, si usted si considera que hay que cerrar. Hable. No, hombre. No hay problema, pero hable, hermano. Es que le celebran en Twitter. Entonces, por eso es que él es feliz. Claro, porque claro. En Twitter le celebran y le celebran. Pero yo no sé cómo puede celebrarlo. Eso ahí le están celebrando. Estúpido. ¡Qué grande, bueno. Nicolás! No, yo no leo eso. Que siga echando chistes. Es muy bueno. Bueno, es Moniquita, bueno. A las 5:20, por favor, pongamos un poquito de música, si te parece. Listo, de una. Esta banda que viene a continuación y con la que abrimos los originales el día de hoy, es una banda de funk y de música disco muy popular en la década de los 70. Les estoy hablando de Fatback Band New. Pues ellos tienen un nuevo sencillo y la canción se llama Brand New Day. El consultorio del Doc. En los originales. Les habla el doctor Cookie Sánchez. Muchas bueno, gracias, bueno. Doctor. Pero perdón, es mi nombre para las secciones comerciales. Es un nombre comercial. Muy. Muy masculino. Les habla todo. Cookie Papi de Cocosetti. ¿Les parece bien? Bueno. Dice así. Vea el video de 30 segundos de abajo y entiende cómo el compuesto desarrollado en la Universidad de Harvard puede ser capaz de disminuir la obesidad en Colombia. Entonces yo dije, yo no veo esa vaina, me parece preocupante. El titular dice, mujer defeca 15.8 kilos de grasa. Ajá, uy. No, así arrancó. Poquito. Entonces, no, oh, 15.8 kilos de grasa defeca. No me lo esperaba. Yo puedo más. Con un truco casi milagroso en 30 días, sin gastar nada, y recupera pantalones de hace 10 años. Entonces yo dije, bueno, está bien la nota, pero yo no me voy a sentar, hermano, en serio, a leer, a ver un video de la mujer que... ¿Cómo no? 15.8 kilos. No, yo no sí. Es que yo soy un hombre pudoroso. 15 kilos alcanza, ni siquiera le cobran de un sobrecupo en un avión. 15 kilos, de grasa, 15 kilos, claro. Es una es un montón. Es una maleta pero Samsonite. Pero no le cobran a usted sobrepeso. Está perfecto. Pero... Recientemente está muy mal de chistes. No, es que Nico, yo no sé qué le está pasando. Está hoy. Terrible. Pésimo. Algo le está pasando. Estoy en mi mejor momento. No, es, yo creo que alguien le dijo sea bobo. No, sí, algo está pasando ahí. Bueno, recientemente un estudio realizado en la Universidad de Harvard descubrió un compuesto muy potente capaz de ayudar a disolver las grasas en el organismo, eliminando hasta 15.8 kilos de grasa por mes a través de las heces. Yo dije, yo no vi el video, me pareció grave. En eso mismo que tú leíste, ayuda a disolver 15.8 kilos de pura grasa por mes a través de las heces. Observación, eso no tiene nada que ver con laxantes. Totalmente natural y libre de efectos colaterales, el compuesto apodado el quemagrasa el arrancagrasa, me imagino. Acción. Es, ¿será Acción el producto? No sé, puede ser. Paquín, no, pero yo no voy a leer productos porque no nos están pagando la publicidad. Es verdad, sí. Es la mejor solución para quien necesite perder peso y ya no aguanta más hacer dietas. Y fue gracias a este compuesto que la dentista Lupita Bustamante, de 41 años, consiguió adelgazar 15.8 kilos en 30 días de pandemia, mientras sus amigas solo se pusieron más gordas. No. Entonces, pues hay que averiguar, porque 15, es que cuando dice 15, 8.0 kilos de grasa a través de las heces, es que las heces deben pesar 35 kilos. Tengo una pregunta. Un elefante así. Tengo terrible. Una pregunta. No la puedo responder porque yo soy un médico. Por eso, pero doctor, usted debe saber. Sí, dígame, pero no le garantizo porque soy un médico internista. Claro, yo sé que usted es un médico general, pero esto lo puede determinar. ¿Esos 15 kilos son en una tanda o en varias? Un mes pero, yendo al baño. ¿Pero cómo es te que no para en una tanda? No, porque pero es como que una tanda, 15 ¿cómo kilos vas a sacar 15 kilos de grasa en una tanda? Unas pit, le salen las pit, se le salen unas pitas, conozco le salen dos pitas, no, las jales se le caen. Te mueres. No, le salen dos pitas, se las jala y los ojos se meten en el. Se queda sin ojos, salen por ahí. Pues claro, o sea, no. No, eso es un mes dándole al water. Dos veces por la mañana y por la noche. No sé, porque de pronto es un solo paso. No, tiene que ser varias veces. Con el cual no puedes ya caminar después de la salida del cuarto. Yo creería que eso en una sola tanda puede salir. Ay, no, qué asco. 15.8, si pesa 50 queda en 30, se muere. No. Eso es despacito. Sí. Como la canción de Luis Fonsi. Sí. Despacito. Porque mi cuerpo está despacito. Bueno. Con versión vals, la que acabas bueno, de cantar. Entonces, consultorio del doc. ¿Alguien tiene algo? Yo tengo. Porque mire que estamos ubicados hoy en las antípodas médicas, debo decirle. El hombre. No, la verdad, el hombre vive en Irán y llevaba varios días sintiéndose mal, como con falta de apetito. Tenía dolor abdominal y entonces le preguntaban, es que por eso le digo que estamos en las antípodas. La señora le decía, bueno, pues vaya al baño. Sí. Y él decía, no puedo. No podía. Tenía estreñimiento. Claro, y él ya tenía un historial de estreñimiento muy fuerte. Bueno, finalmente la mujer al verlo ya de color verde, ya vio su piel y se sentía ciertos olores putrefactos, dijo, no, tenemos que irnos a la clínica ya. ¿Qué estamos hablando? No, yo no sé, ¿qué les pasa? Y se fueron a la clínica, marido y mujer. El hombre, no, que yo después voy, déjeme, yo voy. No, nos vamos los dos a la clínica. Sería salir por los ojos. Usted después no va y todas las vaciones que pasan en esas Nico, cosas. Avance, hermano, es que lo mío fue una lectura rápida. Entonces llegó el médico y dijo, vamos a hacerle una tomografía al hombre a ver qué es lo que pasa, porque es estreñimiento. Bueno, luego de eso, el doctor sacó una botella de 7 pulgadas y media. ¿Qué? No. Nico, avance, hermano. Ya, o ya se acabó la nota. Perfecto. ¿Alguien tiene notas médicas? No. Y me, bueno, menos después de eso que acaba de contar Nicolás. Qué horror. Bueno, el tema del día, Nicolás, a la pregunta. ¿Qué es eso que le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan Colombia? Leamos. Pero es que usted le patrocina. No, pero es que, bueno, Jaime, ¿cómo así? ¿Viste ese remate de nota? Es que es mala. No, es una notaza. Obligado a una rumba con todos los poderes y los que son, se vale todo. Tener mucho cuidado con las personas que se les acercan ofreciéndoles ayuda. Que si no se le, que ni se les ocurra, Billy, joder, nota, Nico. Vamos a ponerle. Que ni se les ocurra acercarse a ese moridero llamado Cartagena. Gente que no va a desaprovechar la oportunidad para tumbarlos. Sitios sobrevalorados y feos. Ruido por todas partes. Algo así como ir a Gustavo Carne de Pau. Nombre ligeramente cambiado. 5-9. Germán Ospina. No ir al Santa Fe y que vayan al piquete Don Jorge Inquere. Claudia Pozo. Hola, Orígenes. Aquí en el Valle del Cauca También vale Valle del Cauca. Valen todos. Es Colombia. Todos. Claro, exacto, es Colombia. Aquí en el Valle del Cauca hay muchos sitios para visitar. Este chico nos debe llamar de Cali, Claudita. Uh-huh. Pero no les recomiendo sacar el celular en sitios inseguros. También deben usar los parqueaderos. Se pegan hasta de un mojado. ¡Viva Le Tour! Así los colombianos no estén entre los mejores. Feliz fin de semana, ¿no, Tanico? Cierto, 5-4. La risa de Nicolás de puro chiste flojo. Después dicen que son los oyentes. Nota, María Juliana. 5-8. A pesar de todo lo malo, les recomiendo que vayan al Choro de Quevedo. Tomen sí. chicha y sientan lo mejor de la naturaleza colombiana. Nota, Nico. Le da uno duro, le digo, estomacalmente hablando, es una nota, tarea Nico. Difícil. 5-4. Si es gringo, les recomiendo una vueltica por las playas del barrio Santa Fe. Disfrutarás de sorpresas, regalitos, precios bajos en marihuana, coca y todo un sortido de afectos con todo. Qué horrible. Lo mejor, atendido por su propietario. Barrio hombre. Santa Fe lo tiene todo. Tranquilo, nota, Nico, hombre, 5-4. Si visitan Bogotá, siempre llevar una sombrilla, y si están en Cartagena, siempre tener un letrero inmenso que diga no gracias para todos los vendedores. Uy, callejeros. Total. Muy buen tuit. Eso clarísimo. No. Carlitos Jiménez. Los gringos creen que de México para abajo todo es tierra caliente. Me causa gracia verlos en Monserrate en horas de la tarde, noche, en pantaloneta como si fuera Cartagena y temblando del frío. Asegúrese del clima de la ciudad donde viajan. No, Tanico. Bueno, vamos a poner 5-4. No hablar con extraños, no comprar nada en el aeropuerto, no ir a Andrés Carne de Res, no hablar por celular, no salgan. No vengan. Sabiduría entonces. Sabiduría pura. Yo no iría. Yo personalmente 5-9. Pasaría. ¿Sí o no? 5-9. Bueno, así vamos. A ver, mi querida Moni, que uh-huh. ahí estoy viendo en directo a Biden. Yo elevé la muerte de Khashoggi al tope más alto. Uy, eso ahí lo recibió el rey. Usted se imagina. No, y eso es con. Y se hacen golpe en la mano. Uh-huh. Como en la época COVID. Ah, ¿puñito o qué? Sí, pero eso ya pasó. No, yo sigo dando puñito. Lo que pasa es que. No, yo sí lamo las manos, amigos. Adelante. Música. De Nueva York, entonces vamos a viajar a Italia para escuchar a Bossa Nostra y Bruna López. Ellos grabaron una canción llamada Jackie que incluyeron en su álbum Carmelion de 1999. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica. Hombre, eso es tecnológico por el tema ya de los DNA, el tema de todas esas injusticias que se hacen en los sistemas carcelarios de los Estados Unidos. Ese es un señor, hombre, que la policía le cambió las balas para culparlo de un asesinato en 1992. Uh-huh. Este hombre tiene 56 años y salió de prisión en 2017 después de 25 años. Y gracias a expertos de armas, estudiantes de la Universidad de Michigan y una insistencia de que era inocente, pudieron probar este caso. Y Detroit, la ciudad de Detroit, le va a pagar $8 millones por los daños. Eso sí, lo tuvieron tocando piano 25 años. Claro, por supuesto, como debe ser. Nicolás, tecnológico. Mire, nota tecnológica, y se especula sobre una nueva función que va a tener WhatsApp. Y se llamaría estados de audio. ¿Qué son los estados de audio? ¿Y por qué son medio impopulares? Porque dicen que se va a poder poner, como en esas stories que tiene WhatsApp, sí, sí. Que se van a poder ahí también poner notas de audio. Entonces la gente dice, pero a ver, si yo tengo, pues en las historias de WhatsApp, que es como las historias de Instagram, sí, básicamente, sí. Funciona más o menos. Audio. Pues entonces, ¿para qué envío audios por WhatsApp? Entonces la gente está criticando que puede ser extraño una función que realmente no tenga ningún uso importante. ¿Para qué tener un audio en el estado de WhatsApp de uno? No, y si no tienes una voz linda, pues... No, y además es... un audio y como... Y es una función absolutamente insustancial. Esa parece que va a ser una novedad que va a traer WhatsApp en sus próximas actualizaciones. Y ya se filtró. Pero de acuerdo a lo que han dicho los expertos,

uno pensaría, es una gran cabaña, es una gran casa, una mansión. No, la verdad no es tan grande, pero es muy lujosa. Tiene dos habitaciones, dos baños, 120 metros cuadrados de terreno. ¿Sasaima? ¿Sasaima me dijiste que era? Malibu, Malibu. No es tan grande. No, pues es muy costosa, pero es muy lujosa. Tiene vigilancia las 24 horas, el dormitorio principal cuenta con vista al mar y bueno, tiene también un patio privado ideal para reuniones que tiene barbecue y televisión, etc. ¿Cuánto vale alquilarla? $30,000 al mes. Ahí está. Oye, pero no está... Yo creo que tú estás mal en los datos de las Es que tenemos el dólar a mil, porque dijiste 120 metros cuadrados el terreno, o sea, tiene ¿Seis pisos? 120 metros cuadrados de terreno, pero no construido. Pero 40 metros pisos, cuadrados si no cabe nada. Tiene 40 pisos. ¿Es un edificio de 90 pisos? Tiene 40 pisos. ¿El único que es Malibú? Oíste, sí, tan raro. Pero si dice 120 metros. No, está rara esa nota. No, Nico, pero dice 100. La voy a, ¿sabes qué? La voy a confirmar en sí, notas. Mientras voy a buscar. ¿120 sí, o 1200? No, ¿sabes qué debe ser? Es que tiene un patio. Tiene un patio. Claro, un patio seguramente el patio es de 120. Y tiene unos tendederos. Aparte, no, ¿por qué no me haces el favor y revisas esta nota? Aparte del área construida, Sandra Bullock, ya la busco. No, Sandra vamos a auditar. Vamos a auditar, y engatilla la correccional para María Juliana. No. Solo le entra luz por la tarde. Mientras tanto. Pero es muy acogedor. Amigos. No, pero es que imagínese una aquí está, 120 aquí metros con patio interior. O sea, no cabe la cama ni nada. Pero o duermen en el patio. Pero deben ser 120, párame bola, 120 metros de terreno aparte de la construcción. Eso no lo dijo Nicolás. Pero pues. Corrijan, por favor, a María Juliana. ¿Pero por qué me vas a corregir? Porque dijiste 120 metros de terreno. Está grabado. Sí. No, 120 metros adicionales a la casa. Claro. No, claro no. Si fuera claro no te hubiera hecho esta discusión. Dijiste mentiras. No dije mentiras, dije lo que dice la nota. Pieza metros, espera. No, ya la arreglaste. Es mientras tanto les confirmo. Pero te estaba diciendo eso hace rato, sino que tú no me escuchabas. Que Sandra Bullock es mayor que Julia Roberts. Estoy oyendo perfecto. ¿En serio? Sí, Sandra Bullock. Sandra Bullock tiene 57 años. Me digas. Y Julia Roberts tiene 54. No puede. Yo pensé que era mayor. Claro que yo sabía que Sandra era mayor, pero Nicolás siente saboteando. Te puso a dudar y dudaste. No dudé. Lo que pasa es que Nicolás es como si hablara Abraham, los 10 mandamientos. No, no más. Lincoln. Sí, no más, no una más. Una paja. Lincoln Palomeque, hermanito. Único que sabemos. Igualito a Lincoln Palomeque, pero calvo y sin. Mar Maja. Exacto. Bien, Toy Boy. Bueno, listo. No, listo. Sí, claro, eso vale 30 mil. Debe ser una casa divina. Uy, pero 30 mil dólares está poquito, está caro. Está bien. ¿No? En Malibú, al frente de la playa, California, California y San Francisco. Malibú y San Francisco. Lo que pasa es que para nosotros. Son los finca raíz más cara de todos los Estados Unidos. Es muy caro, me ahora, parece. Ahora, para nosotros es una cuota inicial de un apartamento. 120 metros con patio. O sea, duermen en el patio, en unas carpas. Eso le iba a decir, eso es No. 120 metros. ¿Tienen al menos sofá cama? O sea, el patio es de 120 metros. ¿Por qué no nos dices cuánto metraje tiene la casa? Ya te digo. Para entender. Sí, la sí, 63. 120 metros de verdad, con patio. Ustedes no me creen. 1.300 pies, 396 metros cuadrados. La propiedad. 1.300 pies no son 396 metros. 1.300 pies de turistas. 1.300 pies es el patio. Vuélvanme la corrige. 1.300 pies. Pero Jaime, 1.300 pies son 120 metros. No, señor. 1.300 pies son 396 metros. La corrige. María Juliana. Pero ese es el ¿quieres que pida a los oyentes que hablen? ¿Qué? 1.300 pies cuadrados. No, la propiedad. No. 390 tiene la propiedad. Sí. Más 1.300 pies con 120 metros de terraza o de patio. Si quieres, te someto al escarnio de los oyentes y terminas totalmente destrozado. Jaime. No, señora. Cálmate. 393 metros de la propiedad no es cualquier 1.300 pies cuadrados. Los interesados podrán disfrutar de 1.300 pies cuadrados distribuidos en dos habitaciones, dos baños, vestíbulo, cocina, sala de estar y otras comodidades. ¿Y piscina tiene? No tiene piscina. No, ¿para qué? Tiene el mar al frente. ¿Y los 393 metros que dijiste qué es? Oye, ¿no tiene una piscinita para María niños? Juliana, los señor. 393 metros que dijiste qué es. Nada, dije 1.300 pies cuadrados. No, dijiste 393 metros cuadrados. No, ahí están los audios. No, ahí están los audios. Orlando dijo 393 metros cuadrados. De la propiedad mide 393 cuadrados